amor que se fue destrozó mi vida entera y en pedacitos se llevó mi corazón. El amor que se fue me ha dejado sin coraje. No tengo fuerza para cobrarme su cruel traición. No tengo fuerza para cobrarme su cruel traición. El amor que se fue me apagó la luz de pronto y me dejó pedaleando como un tonto. El amor que se fue no volverá, yo lo aseguro, porque si vuelve ha de llorar, yo se lo juro. Ha de llorar, yo se lo juro. ¡Epa! El amor que se fue me apagó la luz de pronto y me dejó tentaleando como un tonto. El amor que se fue